de luna. Napay, hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va el amor? Aquí desde el 93.4 con todas vosotras, un programa más de este rinconcito de la tierra, cantándoles estas palabras con todo nuestro cariño y cantándoles para que pronto, muy pronto, lo vamos a ver. No hayan rincones, porque si el mundo es redondo, ¿por qué tenemos rincones? ¿Será porque hay injusticia? Pues vamos a saludar a toda la tierra, como hemos hecho, y a Cachamarca, que quiere decir pueblo de espina. Es una ciudad del norte de Perú. Y este sitio tan mágico, tan especial, fue un antiguo poblado inca. Fue el último. Fue un sitio donde capturaron a Atahualpa, que fue el último emperador inca. Y en este lugar, en Cachamarca, en octubre, que le llaman el mes de la lluvia, cuando se le pide a los dioses, se le pide a la naturaleza que haga caer agua sobre esta tierra, pues en estas vísperas se desaniman las hojas del maíz, florecen de pronto las moras, el zorzal canta sin parar, se echan las gallinas con las alas abiertas, cuchicheando, los sapos saltan en subida, no en bajada, los chanchitos bailan, los caracoles entran, salen las culebras, salen los búhos, vuelan en remolino las golondrinas, vuelan en fila los buitres, vuelan los gansos desde la mar, y tienen gorro de nubes el cerro Pelagatos y Tantarica. Así se anuncia el tiempo de la lluvia en Cachamarca, según dicen los que conocen el porqué de los cuándo. Pues un saludo desde aquí del 93.4, desde este rinconcito libre, a Cachamarca y a toda la tierra. Un abrazo grande. Comienza 93.4, Tangada Ska. Amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chocalillacho, bueno, ya chimere, ya que se quichis. Que ya pues con la tapica, ya tata, ya voy a la cura, pero ya arriba ni cura, voy a cura para la cuna. Cunaca, allí en taque, voy a la cura, chayemuca, ahí. Puerto Rico, Nación Manta Pacha.

Alguien dijo que todos somos geniales hasta los 7 u 8 años, pero que luego tratamos de parecernos a los otros. Buscamos la mediocridad y casi siempre acabamos lográndola. No te empeñes en ser mediocre si puedes ser genial. Procura ser tú mismo. No hagas lo que todos, no digas lo que todos, no pienses lo que todos. Joé, no alimentes las mismas mentiras y la misma basura de todos. No te conformes con ser un borrego mediocre si puedes ser alguien genial. ¿Por qué haré estas cositas, no? Esto de ser igual que las demás. Quiero que las demás me quieran, que me aprueben, que me amen, que me acepten, que estén contentas de conocer a una persona tan agradable y gentil como yo. Tengo miedo de que me rechacen, de que me abandonen, de que me critiquen, de que no me quieran. Y entonces abro el baúl de los recursos y me disfrazo. Una nariz redonda, un poco de colorete, un sombrero atractivo, unos zapatos graciosos y sobre todo traje y corbata. Porque no hay nada que perder la formalidad. Entonces te engaño, te estafo, te miento. Tú aceptas mi disfraz. ¿Quieres mi disfraz? Admiras mi disfraz. Y si lo hago bien, quizá ni siquiera te des cuenta y creas que te estás relacionando conmigo. Un día yo me doy cuenta y empiezo a echarte de menos. Quiero que contactes conmigo de verdad. Y me quito la nariz, los coloretes, el sombrero, los zapatos, el traje, la corbata. Y lo guardo todo en un baúl de los recursos. Y guardo el baúl bien lejos, para que no estorbe el paso. Ahora sí soy yo. Ven conmigo. Mírame. Tócame. Huéleme. Escúchame. Soy yo, es cierto. Ahora muchas más personas me rechazan. Es cierto. Que muchas menos personas me quieren. Pero aquí sí sirve el pero. Cuando te encuentro a ti que me aceptas tal como soy, qué placer. ¿Te imaginas? Qué placer. No te disfraces para nadie. Lo que verdaderamente deseo es estar con las personas que me aman tal como soy, ¿no? A ver si aprendemos poquito a poco a el verbo amar. Ese verbo tan bonito. Y nos quitamos esos disfraces que nos impiden el amar de forma pura. ¿En qué estaría pensando? Y para conocer el verbo amar, tenemos que empezar por nosotras mismas, ¿no? Por amarnos. Y después podremos cambiar lo que queramos, el mundo. Nos cambiamos a nosotras. Y cuando estemos llenas de amor, pues iremos caminando por la tierra, sembrando todo ese cariño. Y todo lo que recibiremos será cariño. No puede ser de otra manera. Sé tú misma. No tengan miedo. Pero grullada, el ocio es para disfrutarlo, no para padecerlo. De todas maneras, hay personas a las que les da mucho miedo el ocio. ¿Por qué? Porque tienen la sensación de que se van a encontrar consigo mismas y resulta que ni se conocen ni se reconocen. Entonces, mi propuesta es que empieces a pensar qué quieres hacer en los ratos del ocio. Quizás sea descansar, quizás sea no hacer nada, quizás sea leer, quizás sea estar con los amigos, quizás sea celebrar. todo eso va a contribuir a que seas feliz. Y una vez que hayas decidido qué es lo que a ti te gusta, simplemente dedícate a hacerlo. Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad. Se trata de darnos cuenta. Cuando nos demos cuenta, ¿no?, la felicidad estará más cerquita. La medida del amor. Siempre quise saber si era capaz de amar como amas tú, le dijo el discípulo hindú a su maestro. No existe nada más allá del amor, respondió el maestro. Es lo que hace girar al mundo y mantiene las estrellas suspendidas en el cielo. Lo sé, pero... ¿cómo puedo saber si mi amor es lo bastante grande?, le decía el discípulo. Procura saber si te entregas, o si por el contrario huyes de tus emociones. Pero no te hagas preguntas como esas, pues el amor no es grande ni pequeño. No se puede medir. No se puede medir un sentimiento como se mide una calle. Si haces eso, solo percibirás su reflejo, como el de la luna en un lago, pero no estarás recorriendo su camino. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. Thank you. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Hey, hey. Thanks now. I left my home in Georgia, headed for that Frisco Bay. I had nothing to live for. Looked like nothing gonna come my way. Oh, I'm just a sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I have nothing to live for. Thank you. Tell me two things, so I get Thank you. My name is Roger Ridley. I got all this music that I'm doing on CD up here. The CD's like $15. Rudín fue invitado a pronunciar una plática ante los habitantes de un pueblo cercano. Subió al atril y dijo, comenzó: Oh pueblo, ¿sabéis lo que voy a deciros? ¿Sabéis lo que voy a deciros? Algunas alborotadoras, con ánimo de divertirse, gritaron: No. En este caso, dijo Narudín con dignidad, me abstendré de esforzarme por instruir a una comunidad tan ignorante. A la semana siguiente, habiendo obtenido de los alborotadores la promesa de que no repetirían sus gritos, las personas más ancianas del pueblo convencieron a Narudín para que lo intentase de nuevo. ¡Oh pueblo! Empezó otra vez. ¿Sabéis lo que voy a deciros? Algunas personas, no sabiendo cómo reaccionar, porque las miraba con mucha fiereza, murmuraron: ¡Sí! En este caso, replicó Narudín, no hay necesidad de que hable. Y abandonó la sala. En la tercera ocasión, después de que una delegación fuera a visitarle para rogarle que hiciera otro esfuerzo, se presentó ante la asamblea. Se subió al atril y gritó: ¡Oh pueblo! ¿Sabéis lo que voy a deciros? Como parecía exigir una respuesta, los habitantes del pueblo gritaron: Algunos de nosotras sí y algunas de nosotras no. En este caso, dijo Narudín mientras se retiraba, que aquellas que lo saben se lo digan a las otras. Una canción de reggae para todas las amantes del ska. Yeah! La denominación tango tiene un significado concreto. Es lo que se ha querido averiguar y exponer para entender desde el lenguaje qué significa esta famosa palabra. Y aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España y América, de raigambre africana, proviene del comercio de esclavos. Según historiadoras, en algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunían a los negros y las negras, lugareñas, para enmarcarlas como esclavas. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa y quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar. Y por el mismo modo de ampliación verbal a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos XVIII y XIX un lugar de baile en distintos países de Hispanoamérica. El origen del tango había nacido en el Río de la Plata, en los puteros de los suburbios. Los hombres lo bailaban entre ellos, para entretener la espera, mientras las mujeres atendían otros clientes en la cama. Sus sones, lentos, tartamudos, se perdían en los callejones donde reinaban el cuchillo y la tristeza. El tango llevaba la marca de su origen en la frente, los bajos fondos, la mala vida, y por eso tenía prohibido salir. Pero el impresentable se abrió paso. En 1917, de la mano de Carlos Gardel, el tango irrumpió en el centro de Buenos Aires y subió al escenario del Teatro Esmeralda y se presentó por su nombre. Gardel cantó Mi noche triste y fue ovacionado. Y se acabó el exilio del tango. Bañada en lágrimas, la pacata clase media le dio clamorosa bienvenida y le otorgó certificado de buena conducta. Ese fue el primer tango que Gardel grabó en su disco. Sigue sonando y cada día suena mejor. A Gardel lo llaman el mago. No exageran ni un poquito. Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada y una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con seguir tras de su huella. Yo bebí incansablemente y en mi copa de dolor, pero nadie comprendía que si todo yo lo daba y en cada vuelta dejaba pedazos del corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía y el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Cuando protesto por mi trabajo, antes, durante y después de mi trabajo, cuando queriendo sin querer me sumerjo en la carrera económica, o cuando vivo solo para tratar de ganar más y más dinero, mi trabajo interrumpe mi intimidad y monopoliza mi tiempo. Y cuentan que un señor llegó a una estación de tren en un pequeño pueblecito. Como llevaba consigo tres pesadas maletas, trató de encontrar un maletero que le ayudara a llevarlas al hotel, que estaba a tres calles de allí. Le preguntó al jefe de la estación y este le dijo que buscara a Juancho, a quien encontraría seguramente en la plaza de enfrente. El señor cargó sus maletas hasta la plaza y allí, tendido al sol, sobre un banco, encontró a un barbudo y desaliñado lugareño que supuso que era Juancho. ¿Juancho? ¿Sí? ¿Eh? Dijo el hombre sin moverse. ¿Usted es Juancho? Sí, señor, contestó sin moverse. ¿Usted es el maletero? Ajá, siguió sin moverse. Usted debería estar en la estación y no aquí, en la plaza. ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Estando allí encontraría al menos 10 veces más pasajeros que estando aquí. ¿Y para qué quiero 10 veces más pasajeros? Para ganar más dinero. ¿Y para qué? Pero hombre, para comprar una moto, por ejemplo. ¿Y para qué quería yo la moto? ¿Para llevar las maletas en un remolque con la moto? ¿Y para qué? Para hacer más viajes en menos tiempo. ¿Y para qué? Dice Juancho. Para hacer más viajes en menos tiempo y para ganar más dinero. Y con un poco de suerte, convertirse en un empresario de transporte. ¿Y para qué? Para ganar mucho dinero. ¿Y para qué quería yo tanto dinero? Decía Juancho. Y cuando tenga mucho dinero, pues podrá vivir sin trabajar y descansar aquí en la plaza todo lo que quiera. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Contestó Juancho, abriendo un solo ojo. La vida te da se lleva mucho mejor. Oye, vámonos para allá, Rubén, Rubén, Rubén. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que quiero hacer con lo que debo, y lo que quiero tener con lo que tengo. Vende tristeza, vienes con pereza y no me dejas pensar. Vende tristeza, tú no me interesa. Está sonando la rumba y me llama. La presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa y pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? ¿Qué será? Noventa y 3.4. A veces creo que no pasa nada, algo afecta a mi alma. Me siento mal conmigo misma, que yo me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa y pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa. ¿Qué será? ¿Qué será? Escuchar que dice, la vida te va. Esa gente mira que la estamos grabando. La vida te va. Oye ese coro que suene bien fuerte, que suene bien alto. La vida te va. Todo el mundo está cantando, está gozando. La vida te va. Desde el escenario, energía proyectando. La vida te va. Mucha alegría, mucha suerte en vuestra vida. La vida te va. Oye, que no crucemos, que siga con la mía. La vida te va. Ay, tu vida, ay, mi vida, ay, la vida. La vida te va. Vive como quieras, vive tu vida. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? ¿Qué será de la preocupación?

cuento. Hay quien pudiera, hay quien pudiera cerrar los ojitos y que el tiempo pasara cuando yo mis ojos abriera. Amores, un placer como siempre. Un placer acompañaros aquí desde este rinconcito de la tierra. Una bracumita intensa para todos los rincones. Lo enviamos al aire para que lo respiréis. Aquí desde el 93.4 seguiremos sentipensándonos, como siempre, con alegría. El lenguaje de la verdad ha unido con el sentimiento. Olvidemos de, igual que no nos olvidamos de respirar, no nos olvidemos tampoco de ser felices. Chao, amores. El hijo de Pilar y Daniel Weinberg fue bautizado en la costanera. En el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola para que aprendas a amar el agua. Abrieron la jaula de un pájaro preso para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor de malbón para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, le dijeron. Para que aprendas a amar el misterio. Cuando pensamos en celebrar, casi siempre recordamos acontecimientos enormes, una boda, un gran cumpleaños, algo muy grande. Ahora, piénsalo, casi siempre nos hacen muy felices los momentos inesperados, los pequeños, los anecdóticos. Al reconocerlos, estamos celebrando y al hacerlo, estamos haciendo de esos pequeños momentos, momentos importantes, momentos grandes. Cuando pilles uno, celébralo. El procedimiento más seguro de hacernos más agradable la vida es hacerla agradable a los demás. ¡Pedro! Hay una barquita con pregue pa' pasear mi morena, que una barquita con pregue, no quiero que el del aire no me el vaya a romper, que no quiero que el del aire no me el vaya rompe, que mi barquita Dolores la tengo rota, pero el año que viene me compro otra. Pedro. Me gusta ser marinero, porque trabajo en el mar. Me gusta ser marinero, el día que me retire, ay, que de penita me muero. El día que me retire, ay, que de penita me muero. De San Fernando a Caí con mi barquito, yo cruzo la bahía y poco a poquito. Pedro. La amar bravía, allá sola con mi fatiga. En medio la amar bravía, que yo no dejo de pensar. Y el amar gay, esita mía, yo no de pensar y el amargué. Estita mía, ay, me gusta el cante de Caí, por su gracia y su compás, juntito a la gaitana, y no hay quien lo pueda igualar. Pero... Y que este barquito y barquito que yo me ponía a buscar.